antes de cerrar el año, es presidente. Director. Director, me lo aclaró Mariana, pero yo le iba a pifiar, así que se lo pregunto al aire. Esto es así directamente del ente permanente del carnaval, uno de los eventos más lindos, más importantes y caros los sentimientos de los concordienses, que es el carnaval, y se viene la edición 2026 del 24, va a estar arrancando, así que le damos la bienvenida al señor Luis Sánchez, y también lo saludamos a Francisco, que nos está acompañando acá en la mesa con los mates. Luis, un gustazo tenerte como siempre en el programa. ¿Cómo estás, querido? Para que no estamos saliendo, Pablito. Sí, ahí ¿cómo está, estás? Perfecto. No, la verdad que siempre es un placer venir a visitarte, siempre con tu buena onda, tus críticas constructivas que nos hacen tan bien, y poder compartir con todo tu público todos los avances que se van realizando para esta edición de, como bien lo decías, uno de los eventos más importantes, si no el más importante que como ciudad nos representa, así que es un placer para mí venir y, como siempre te digo, siempre a disposición. Che, Luis, ¿cómo ya se empieza a mover la ciudad con el tema de los eventos, los ensayos? Es re lindo eso, ¿no? Más allá del evento puntual que va a arrancar el 24, ¿cómo se mueve la ciudad o no? Ya es todo carnaval, ya lo que son los meses, empieza el calorcito en la ciudad de Concordia y automáticamente la gente de Pluma, la gente quiere participar más de, ya sea de los ensayos generales, ensayos técnicos, presentaciones de figura o cualquier evento realizado o relacionado con el tema del carnaval, no solo con el tema de los ritmistas, sino que también por ahí las rodas de samba que se hacen en los diferentes boliches o bares de acá de la ciudad de Concordia también son acompañados por mucho público carnavalero. La realidad es que en mismo fiestas, casamientos, egresados, diciembre, enero y febrero, vos tenés fiesta en esos meses, automáticamente lo que pensás es, che, hay participación de las comparsas, somos una ciudad totalmente carnavalera, tal es así que tenemos comparsas que ya cercana a los 800 integrantes, para dar una idea. Tenemos un público que año a año va consumiendo cada vez más el carnaval, que se acerca a las 70.000 personas por edición. Entonces es impresionante lo que movemos como carnaval y es muy pasional. Entonces el balance de lo que fue la edición anterior, me imagino que positiva, porque se buscó elevar la vara, buena relación con las comparsa, eso te lo pregunto, pero también me gustó que Concordia, en cada evento turístico y todo eso, el carnaval estuvo presente. Llamale FIT, que es la Feria Internacional de Turismo más importante de Latinoamérica, el carnaval presente, y llama mucho al visitante a la feria, ¿o no? Sí, nosotros tenemos que poder, a ver, esto siempre de la mano con la gente de turismo, bien, con la cual tenemos una excelente relación, bien, y siempre nos están compartiendo todos y cada uno de los eventos, e inclusive ellos son quienes nos dicen, che, a este sí vale la pena, a este no, este tiene más repercusión, este tiene un poco menos, porque obviamente cada evento conlleva gastos de traslado, gastos de comida, tiempo de cada uno de los integrantes, nuestros integrantes, quienes nos publicitan nuestro carnaval, no son robots, son personas que tienen sus quehaceres, que tienen sus tiempos, y obviamente uno para ir a publicitar nuestro carnaval, ya sea la ciudad de Buenos Aires, ya sea la ciudad de Rosario, ya sea en diferentes eventos mismo de acá de la ciudad de Concordia, tienen que cortar su cotidianidad, ¿no? Y el balance como carnaval, y yo siempre digo que el carnaval en sí es un conjunto de muchas cuestiones, en la cual, dentro de los cuales también lo podemos definir dividir en dos: uno que es la competencia y lo otro que es el servicio que como organización nosotros tenemos que garantizar. En lo que a competencia respecta y relación con las comparsas, y la verdad que estamos con el equipo 100% satisfecho, es una realidad que se viene haciendo un trabajo muy muy lindo, que obviamente yo solo no lo podría hacer sin la ayuda de todo mi equipo, de Esteban, de Francisco, de Bernie, de Valentino, de Cristian, de Mariano. Es todo un equipo que tengo atrás, que cada uno se encarga de su área, ¿no? Para que un engranaje. Es un engranaje que uno tiene que tener logística, predio, competencias, prensa, son muchas cuestiones. Ahora, en lo que a servicios respecta del año pasado, y la verdad es que si bien eso se terciariza, porque se terciariza, se llama licitación, y no corresponde de manera directa al ente carnaval, la realidad es que debemos hacernos responsables, y sinceramente somos los más autocríticos, y para mí la edición 2025 dejamos, y lo digo, dejamos, por más que nos fuimos preguntarnos nosotros directamente quién lo manejamos. Servicio, pero ya dejamos mucho, pero muchísimo que desear. Bien. Sinceramente, no estuvo a la altura del servicio. La demanda del público no estuvo satisfecha, pero ni en un mínimo. La realidad es que nosotros el opacar un show como el que te brindan todos y cada uno de los integrantes que hacen a nuestras comparsas, opacarlo con una demora en el servicio, opacarlo con una mala atención, opacarlo con una falta total de diversidad en productos, en una carta. La realidad es que eso te termina opacando, y por ahí al espectador nuestro, ni hablar al turista que viene y vive eso, y se lleva un malestar, porque dice, che, qué lindo show que me dieron, qué lindo lo que vi, qué lindo los carros, qué lindo el vestuario, qué lindo las ritmistas, qué lindo los músicos. Ahora estuve una hora como un boludo esperando, perdón, esperando una pizza, quise tomar cierta bebida y no había, quise tomar cierta otra y tenía una caliente y la otra muy cara. Entonces, eso se tomó, ya obviamente. Sí. Justamente este año contamos con otro servicio, con los chicos de AC Producciones, los chicos más conocidos como de Costa. Matías Andrés, le damos un saludo a todos. Que la realidad es que venimos trabajando de una forma totalmente distinta. Se han sentado desde el primer día, han escuchado las críticas que hemos tenido. Nosotros somos muy autocríticos. Yo siempre en la radio que voy les pido por favor que me transmitan las críticas. Leemos nuestras redes las críticas, respondemos casi todas, tenemos nuestro contacto telefónico del ente, el número oficial, que también respondemos y absorbemos, porque yo creo que las mejoras siempre se hacen de las críticas, no tanto de que te acarician la espalda, porque si uno nunca te dice las cosas que vos vas haciendo mal, siempre pensás que las estás haciendo bien y nunca te vas a enfocar en mejorar esos errores. Obviamente que todo el engranaje ya está en movimiento, pero ya tenés casi todo cerrado. Me decías que cuestión sonido, que vos le das mucha importancia, siempre me has dicho que el tema del sonido es importante, falta resolver eso y después ya estaría toda la maquinaria en movimiento, ¿no? Sí, la permanencia por parte del ente de carnaval, que ha gestionado, valga la redundancia, esta gestión de la mano de nuestro intendente, el doctor Francisco Ascue, nos ha permitido que ya el mes de noviembre nosotros tengamos absolutamente todo definido, no solamente cuestiones administrativas y organizativas, como son licitaciones y concursos, que lo tenemos prácticamente todos, sino también cuestiones reglamentarias. Y y hoy por hoy, en el mes de diciembre, nosotros lo utilizamos para ultimar detalles, si se quiere. Sonido sí ha quedado, se ha demorado, pero por una cuestión también que está fundada en que este año nuestro carnaval va a contar con nuevos carros de sonidos, que durante muchísimos años los carros han sido lo mismo, y siempre hubo una demanda por parte de los músicos, que ya hoy por hoy más que músicos ya son bandas de música, seguro, que tiene seguro nuestro carnaval, que también hacen a la impronta, bandas que constan de hasta 12 personas, por ejemplo. Tenemos comparsa Emperatriz, que tienen 12 integrantes, su banda comparsa Rafa tiene 11, si mal recuerdo, para darte ejemplo. Y el carro por ahí que se venía utilizando y la modalidad, el carro ya les quedaba un poco chico y la modalidad por ahí no les permitía el interactuar por ahí de los músicos con el público. Entonces ellos siempre pedían por ahí tener diferentes niveles en el carro, tener una llegada al público, poder los pulladores bajarse y buscar esa interacción tanto con las tribunas como el sector VIP. Y bueno, costó, se armó, se mostró un diseño a los músicos, a ver qué les parecía, lo han probado, se realizó el carro y al día de hoy ya casi todas las comparsas han ensayado y algunas en muchísimas, en reiteradas ocasiones. O sea que la convocatoria directa a los músicos fue, sentamos en una mesa y analicemos qué bueno es. Todo, nosotros, mirá, somos un pensar de siempre participativo, que a ver, los integrantes son los que tienen voz y voto en lo que es competencia, entonces nosotros no podemos tomar decisiones que conlleven a una mejora o a una modificación de nuestro espectáculo si el integrante así no lo avala. Nosotros, por ejemplo, para la búsqueda de jurados este año, se cerró la coordinación de jurados en el mes de agosto, creo que ya habíamos cerrado. ¿Pero para qué? Para que justamente la coordinación de jurados pueda tener reunión con los diferentes rubros que hace nuestro carnaval. Rubro me refiero a vestuario, baile, carros, batería, ritmistas, músicos, para que cada uno dijera, che, bueno, nosotros queremos jurado así, así, así, el reglamento habría que definir los ítems así, así, así, pues significa esto y esto y esto. Cuestiones básicas, por ejemplo. Pero ahí, Luis, déjame para contar a la gente, vos te sentás, cuatro representantes o más, pero las cuatro comparsas representadas con vos firme ante cualquier duda o ante cualquier aporte que suma el carnaval. Esto es así, se escuchan las voces de todos, ¿no? Se escuchan las voces de todos, y depende de la reunión. Nosotros, por ejemplo, reuniones con los fiscales de las comparsas son las reuniones más generales por ahí que tenemos, cuasi semanalmente. Para temas importantes, ya sea económicos, ya sea modificaciones reglamentarias de alguno de los artículos de nuestro reglamento, o cuestiones que lleven a grandes cambios, nos juntamos con los presidentes de cada una de las comparsas, que obviamente están siempre están las cuatro comparsas representadas bien, por bien. Cada uno de ellos. Y después, para lo que son modificaciones, por decirte, como te decía recién, la implementación de un nuevo carro, llamamos a quienes se ven directamente afectados, por ejemplo, mediante siempre su representante, mediante los presidentes, citamos a, en este caso, un representante por los músicos y un representante por la batería, porque la acústica del carro, como se escuche, también interfiere directamente con la batería. Tengamos en cuenta que nuestro carnaval se caracteriza justamente por esa unificación que tienen los músicos y de 200 ritmistas unísonos durante toda la manga. Entonces, y así diferentes cuestiones. Nosotros, por ejemplo, si queremos modificar cuestiones del galpón o hacer mejora en el galpón, llamamos más que nada a los carroceros, que son los que conviven prácticamente ahí adentro. Y así cantidad de... Es más, por ejemplo, nosotros ahora para el lanzamiento, que es el 3, el sábado que viene, te invito. Obviamente, ahí vamos a estar. Va a ser una noche muy linda. Hasta para eso, inclusive citamos a las comparsas para que ellos nos den su parecer, su punto de vista. En muchas cuestiones logramos unificar pensamientos, en otras se toma en cuenta lo de la mayoría y en otras lamentablemente debe decidir el ente, porque al ser cuatro quedan en tablas, quedan empatados, ¿no? Así como la AFA, que le votaron a y quedaron pares. Escenario, sabemos que es hermoso y todo, pero también va a venir con novedades, uno entiende, evolutivas para mejor, que tiene que ver con palco y estas cuestiones. Está bueno eso, ¿no? Sí, este... Tomá el mate. La idea es... Francisco le manda agua acá y estamos a plena charla. Pero yo lo vi en un tipo maqueta, me pareció extraordinario. Un render que armó la gente de AC, que son los encargados de llevar adelante los palcos, los camarotes más conocidos, son camarotes VIP y camarote joven. El camarote VIP que va a estar ubicado, dicho sea de paso, en el sector VIP, en el sector central, y los camarotes joven que van a estar ubicados uno a cada lado de lo que hace al sector del VIP turista de nuestro carnaval. La realidad es que para lo que hace la visual panorámica de nuestro corsódromo, para el afuera, para el streaming, para el turista que viene y mismo para el residente concordiense, es una mejora y es algo muy lindo, donde además de la visual le das una experiencia totalmente distinta a nuestro público, para que además de las tribunas, además de las sillas, además de las mesas del sector VIP, pueda vivir nuestro carnaval de una forma totalmente distinta, en un camarote en donde va a tener una atención personalizada, donde va a tener un ingreso personalizado, donde va a tener otras comodidades que por ahí, a lo que hacen a nuestra infraestructura, por ahí no cuentan o no nos permite poder brindarles. Entonces estamos seguros que es una mejora para bien. Si bien no lo administramos económicamente desde el ente de carnaval, rogamos que le vaya bien a los chicos, porque si le va bien a los chicos, le va bien a todo el espectáculo. Bueno, algo que ha generado cierto murmullo, pero que obviamente yo no puedo tomar partido porque son amigos los dos, cambia la voz del carnaval, ¿no? Estaba Matías, vino Pelusa, vuelve Matías, ¿eh? A mí me gustan los dos y son amigos, así que no puedo tomar partido en esto. También eso llamaba licitación, fue todo por ese lado para que, porque viste que el murmullo aparece siempre, ¿o no, Luis? Sí, sí, mirá, la realidad es que nosotros como gestión organizativa de este carnaval, la realidad, tenemos la tranquilidad de poder dormir tranquilo toda la noche, de no estar casados, como se dice en la jerga callejera, de no estar casado absolutamente con nadie, y eso me permite justamente, o nos permite justamente tener libre elección. Un año se consideró que Matías era lo mejor, otro año nos decidimos por el Pelu, y este año decidimos apostar a Matías en colaboración con el Poke Lescano. O sea, van a estar los dos, creemos que es un lindo desafío. Ya hemos tenido co-conducción en nuestro carnaval, en otras ediciones, muy antiguas obviamente, pero creemos que hoy por hoy entre ellos dos pueden hacer un lindo dúo, complementarse bien, son personalidades totalmente distintas. Matías ya ha estado en el Carnaval de Mayores, Poke ya ha estado en Pequeños Duendes, llevando adelante, han trabajado juntos en distintos eventos, y sí, menospreciar el trabajo de Pelusa. Yo con Pelusa lo hablé antes y lo hablé posterior. Admiro y mucho su trabajo. La realidad es que vos lo escuchás a Pelusa, hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de compartir con él y llevarlo a que presente nuestro carnaval en el recorrido de las casas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Casa Entre Ríos justamente, y escucharlo te hacía poner la piel de gallina, y se lo dije yo a él personalmente, pero bueno, son apuestas, para mí son excelentes profesionales, cada uno lo que hace, y apostamos, espero que nos salga bien. Son improntas totalmente distintas. Uno tiene una forma de ser que no quiere decir que esté mal, y otro tiene otra forma de ser que tampoco quiere decir que esté mal, y habrá un público que le gustará el Pelusa, y habrá otro público que le gustará Matías, y habrá otro público que el día de mañana diga que le gustó Matías con el Poke. Seguro, no, está bueno como lo planteás. Luis, ¿cómo estamos con el tema del lanzamiento de este sábado? Pero más que nada para invitar a la gente, es libre, gratuito, la gente puede ir, llevar sus sillones, todo así. Sí, el lanzamiento, al igual que todos los años, es libre y gratuito, exactamente. Nosotros apostamos siempre, nos gusta compartir mucho con nuestro público, regalar, hacer muchos regalitos, tenemos mucho pequeños emprendedores y comercios que son amigos del carnaval y siempre les gusta dar algún que otro regalito para que nosotros podamos sortear esa noche. El lanzamiento es algo que se diferencia totalmente de cualquier otro evento de nuestra ciudad. El lanzamiento por lo general nuestro es, así como la premiación. Sí, pero aparte ya es un clásico el lanzamiento del carnaval. Y mucha gente. Se ha instalado. Mucha gente. Vos sabés que, por ejemplo, nosotros la premiación siempre contamos con la presencia abundante de una comparsa que siempre es la que gana, porque la premiación se hace de manera cuasi inmediata la finalización de la última noche de cada edición. Entonces, una comparsa es la que gana, y las otras tres, al ser tan pasional nuestro carnaval, por ahí van las figuras ganadoras, pero no contamos con toda la comparsa. Ahora, el lanzamiento, y más en esta fecha, es algo que ya se, como hablamos al principio de la nota, ya se respira, ya se mama nuestro carnaval, y el lanzamiento es un lugar en donde todos los integrantes pueden compartir. Nosotros, la última edición que tuvimos, el último lanzamiento que tuvimos, fue una noche muy linda, fue una noche en donde obviamente pasó toda la etapa protocolar, en donde se habló, se dio la bienvenida, se presentó, se hizo reconocimiento, se hicieron sorteos, contamos con la presencia de algunos rubros ganadores que nos acompañaron. Pero una vez que finalizó eso, y este año lo vamos a repetir, o aunque sea buscamos eso, en la parte de afuera del centro de convenciones, recuerdo una batería fue una fiesta tocar, y todos los integrantes de todas las comparsas, sin importar bandera ni colores, bailando al ritmo todos juntos entre ellos. Y ver eso, para uno que trata de ser lo más objetivo posible, es algo re lindo que por ahí lo vivimos más nosotros viéndolo de afuera, y justamente lo que buscamos es eso. buscamos obviamente la forma protocolar de dar un lanzamiento en donde la parte publicitaria es esencial para mostrar al turista lo que es nuestro carnaval y venderle nuestro carnaval, pero también lo tomamos como un mimo para todos nuestros integrantes y la familia carnavalera, para darle esa noche para que ellos puedan disfrutarlas entre ellos. Entonces, como yo siempre digo, la parte protocolar, lanzamiento, podría ser una rueda de prensa, 5 minutos, hablo, chao, y listo, ¿me entendés? Bailarinas para ahí, nada más. Y nada más. No, está bueno que le dé ese formato. ¿Cómo estamos? Teniendo en cuenta, para cerrar lo que fue la edición pasada, lo que eran los premios, que a veces años anteriores había cierto comentario, no, todavía no, ¿cómo estamos con eso? Venimos bien, mirá, este año tenemos el hermoso desafío de lograr por primera vez en la historia de nuestro carnaval la autosustentabilidad, que esto se refiere a que el ente de carnaval organice un evento con los fondos que genere el ente permanente de carnaval, sin tener que solicitar auxilio por ahí al municipio, con lo que conlleva esto, utilizar fondos municipales para aliviar costos de evento. Autárquico, vamos a tener que poner. Venimos bien, sinceramente. Esto viste que hay un mensaje del intendente de ser prolijo con los recursos, orientarlo bien, tratar de ser austero en lo que se puede. Sí, y fue pura y exclusivamente un mandato de nuestro intendente, ponerme bajo este desafío, y lo cual respeto 100%. Yo soy muy afín a la gestión del doctor Ascué, y es un lindo desafío el poder lograr esto, que conlleva obviamente muchísimas cuestiones de administración. Uno tiene que, se preguntaba en su momento, ¿por qué sacaste la licitación de cantinas con tanto tiempo de anticipación? Bueno, justamente, los premios, como vos mencionás, fijados con los 4 representantes de las comparsas, si bien son números que depende la posición a cual salga, se pagan en porcentaje a cada uno, se van abonando con anticipación. Y se consideran como adelanto de premio. Esto le permite a las comparsas poder ir trabajando y prepararse para la edición, porque uno ve, por lo menos cuentan con recursos, claro, para uno ve el evento especial, pero no se imaginan lo costoso que es llegar todos esos integrantes con esos trajes hermosos, con esos carros hermosos, con esos vestuarios, con esos con esa cantidad de instrumentos al 100%. Entonces nosotros, por ejemplo, antes se contaba por ahí con subsidios, si se quiere, por parte del municipio. Hoy por hoy estamos a diciembre y venimos muy bien con los adelantos, se viene muy bien, las comparsas no han tenido nada que decir, y eso fue justamente una cuestión de administración en la cual, en conjunto con nuestro contador, Héctor Galarza, hemos llevado a cabo, y bueno, nos ha permitido ya ir bien con eso, pagar la primer cuota del alquiler del armado de las tribunas, y bueno, y contar con los fondos necesarios para cuestiones que se vienen. Esto es un trabajo constante, no se olviden que son muchísima plata administrada en pocos meses, que conlleva una responsabilidad, obviamente. Sin duda. Luis, te quiero llevar nuevamente al intendente, porque él baja un mensaje constante de articulación con instituciones, con sectores privados. Esto te lleva hasta más allá de la venta de publicidad y todas estas cuestiones, te lleva a esto de a partir de él. ¿Tú sabes por qué te pregunto esto? Porque la otra vez alguien elogiaba, alguien que lamentablemente no está, después te voy a decir, que decía, el carnaval terminó más temprano y dio la opción de que un montón de gente salga a las calles de Concordia, y esto lo previeron. Me lo dijo así, yo dije, después voy a hablar con Luis de esto. ¿Está esto de escuchar también a los sectores privados? Sí, no solamente que escuchamos, sino que siempre estamos a disposición nosotros. Bien. Nosotros, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido con el Enconturno, hemos puesto 100% a disposición hemos ofrecido ideas, después está en cada uno tomarlas o no. Por ejemplo, el sector hotelero le hemos ofrecido la posibilidad por ahí que compartan, obviamente de manera gratuita, un voucher, para toda la gente que se aloja, por lo menos darle esa posibilidad de compartir nuestro carnaval, porque sabemos que eso va a traer el día de mañana. Nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos el producto que tenemos y sabemos que el turista que no conoce nuestro carnaval, la primera vez que vaya no deja venir más. Entonces, sí. Es trabajar en conjunto, es brindarle esa posibilidad, mismo también el sector gastronómico se ha hablado, siempre de la mano del Encontur, ¿no? Y sí, obviamente, nosotros con el privado siempre trabajamos, ya te digo, nosotros seguimos la bajada de línea, hablando políticamente, si se quiere, de nuestro intendente, y estamos para justamente manejarnos en igualdad que la gestión se viene manejando absolutamente con todas las demás áreas, así que no, nunca vamos a estar ajenos, nunca vamos a ir a en contra de un estilo de esta gestión municipal, así que sí, venimos trabajando y ya te digo. Luis, aparte que mucha gente no sabe, más allá de lo que es tu rol como director del ente y tu equipo, que está bueno que lo hayas nombrado, se mueve un engranaje importante municipal o no atrás de todo esto, porque el otro día me invitaron desde un sector y estaba la gente electrotecnia, le mando saludos a Verón, a todos los que están ahí, informática trabajando a pleno, ambulancia, se mueve un engranaje también importante de lo que es el municipio, ¿no? Se mueve muy... A ver, cuando nosotros decimos autosustentabilidad, nosotros nos referimos, obviamente, al factor económico en sí, directo, que en forma de subsidio, el municipio durante muchísimos años ha aportado al carnaval. Al carnaval, puntualmente. Lo cual no quiere decir que el municipio automáticamente se desligue del carnaval. Por eso está bueno lo que vos planteas. ¿Por qué? El municipio, a través de las áreas, en los meses de enero, febrero y diciembre, ya te diría, las áreas responden pura y exclusivamente, no exclusivamente, pero responden mucho a los llamados de nuestro carnaval. Bien. Por ejemplo, Fran acá, que está presente, él está encargado de lo que es predio. Fran levanta el teléfono. Bien. Y nosotros sabemos que la gente de higiene va a estar a disposición para ayudarnos. Bien. Con lo que es el cerramiento. Bien. Interno. Nosotros durante el carnaval, la gente de informática, a lo cual le mando un abrazo, que son unos amigos y unos genios, son los grandes responsables de que nuestro carnaval salga y salga bien, están 100% a disposición. Las boleterías, si se corta el sistema, todo aquello, ellos tienen que estar de manera inmediata, porque se genera un caos total en el cual la gente no le interesa mucho el tema de que si andaría, si era fibra óptica, si no, ellos quieren solución inmediata para poder ingresar a ver a su comparsa. Después, obviamente, tener la gente de electrotecnia que también nos da una mano con todo lo que es el alumbrado. Tenés cantidad, todas las áreas. Calle Tránsito se lo ve laburando. Tránsito, la Guardia Urbana, la misma policía que se contrata y se trabaja en conjunto. No quiero empezar a nombrar área por área, porque sinceramente me voy a olvidar, y sinceramente si te tendría que nombrar un área que no nos dé una mano, y ahí me costaría pensarlo, porque después todas, vos pensás en cualquier área, me vas a preguntar, vos me vas a decir, no sé, cultura, sí, cultura está trabajando en conjunto ahora para lanzar por primera vez un libro de carnaval, vos me decís obras, sí, obras está de manera constante, porque nosotros en las infraestructuras que necesitamos llevar adelante para mejorar nuestro corsódromo, necesitamos, al no tener medios propios, necesitamos que las áreas por ahí, cuando tengan un tiempito, vayan. Obras sanitarias, sí, obras sanitarias, esta nos ayuda con el tema del baño, de las pérdidas que se realizan en el corsódromo, 105 también está, así, todas las áreas. Está bueno, sí, pero sí. Es así. Luis, te pregunto, porque obviamente esto se acelera todo, va a pasar y en un rato vamos a tener el carnaval en marcha. ¿Cómo está el tema de venta de entrada? ¿Cómo lo van a manejar? Viste que es importante, ¿cómo lo manejan a nivel turístico? El otro día vos me contabas, que gente que viene de afuera, o sea, turistas que vienen a la noche exclusivamente a ver el carnaval, o sea, que el producto que vienen a ver es el carnaval. ¿Cómo están con eso? Bien, también, por una cuestión esta de autogestión, económicamente hablando, Fue también que se han mandado, se ha lanzado la venta de entradas, la primera etapa con tanto tiempo de anticipación. Nosotros sabemos ya por experiencia de que el carnaval en sí, el masivo de la compra de entradas se realiza mucho la semana previa a cada una de las noches. La gente se va organizando, mucha gente no compra con tiempo de anticipación por una cuestión estratégica de que, por una cuestión personal de que no saben sus vacaciones cuándo van a ser, qué fin de van a estar, qué fin de no van a estar. Entonces, más llegada la fecha del carnaval, lo que hacen es acercarse a lo que es la página de nuestro carnaval, ver qué disponibilidad tienen, ya sea de mesas, de silla o de tribunas, y adquirir sus entradas. A pesar de todo esto que te estoy contando, que serían las contras que tenemos, se han satisfecho mucho las pretensiones por ahí que nosotros teníamos, y más apuntando las primeras tres noches, que son por ahí las que más cuestan llenar nuestro corsódromo. Sinceramente, la gente, las últimas tres noches son las que elige más por ahí para ir, y así toda la primera y segunda noche, que siempre son muy, muy, muy difíciles, tenemos todo lo que, por decirte, llevémoslo al VIP, primera y segunda fila todo vendido, tercera mucho, y quedan algunos lugares en la cuarta, sillas también hay mucho vendido, y tribuna la mayor cantidad de gente que compra. ¿Y el sistema? ¿Te acordás de Cuba? El sistema vino para... A ver, las cosas a modificar hay que tomar nota y modificarlas, no quedarse en eso. Las cosas que se modificaron y se hicieron bien, hay que felicitar a la gente que tomó el riesgo y han llegado para quedarse. La metodología del QR justamente es un riesgo el cual asumí porque tengo plena confianza en quien me lo propuso, que fue Gustavo Verón, del área de informática. Ellos venían haciendo prueba-error con esta metodología y nunca tuvieron por ahí la confianza de alguien que le dijera, che, quiero hacerlo. Bueno, yo le dije, Gustavo, ¿estás seguro? Sí, lo hacemos. Se asumió el riesgo. Y es un golazo, te da transparencia, te da agilidad, facilidad, ahorro de recursos. Nosotros, vos decís, bueno, pero ¿qué te ahorra? Y bueno, el QR me ahorra ni más ni menos que millones y millones de pesos, por ejemplo, en la realización del ticket de entrada, sin ir más lejos. Hoy por hoy vos eso te lo mandan a WhatsApp, te lo mandan a WhatsApp, vos lo mostrás, tenés el personal en cualquiera de los ingresos que está con el lector de QR, ingresada de manera automática y listo. Eso antes no lo teníamos. Antes estaba el formato físico, el formato papel, en el cual se había que mandarlo a una imprenta de Buenos Aires, inclusive, para que lo realizara, por mejores precios, si se quiere, que así todo eran totalmente carísimos. Sí. No está bueno contar. Y nada, había que asumir riesgo como te hacían unas copias muy similares para truchar, eso hacía que después... Muchas cuestiones. Tenemos las herramientas que aplicamos, equipo de material humano, totalmente. Como Verón y su equipo, más vale que está bueno utilizarlo. Totalmente. Che, ahora te quiero meter en un brete, pero ¿cómo están las comparsas? Yo soy hincha de la campeona, así que no puedo aportar mucho, pero las quiero a todas, obviamente. ¿Cómo están las comparsas? Teniendo en cuenta la última medición que fue el año pasado. Es impresionante cómo lo que van mejorando respecto a show las comparsas. Yo creo que estamos muy cerca de lograr el gran objetivo que es llegar a ser uno el mejor, si se quiere, carnaval de Argentina, las comparsas. ¿Tan cerca igual o no? Sí, es mirá, para darte una idea, hoy tenemos una comparsa que está llegando a los 800 integrantes. Bueno, justamente vos decías la campeona. Bueno, la campeona superó por poco los 600 la edición anterior, 2025, y esta edición 2026 ya va alcanzando los 800 integrantes, para que te des una idea lo que conlleva. Tenemos comparsa Ráfaga, por ejemplo. Comparsa Ráfaga el año pasado tuvo 500 y pico, y hoy por hoy ya ha superado los 600, de los 700 integrantes. Mismo comparsa Imperio también ha superado los 500.000 integrantes. 500 integrantes. Bueno, y Bella Zamba también ha sumado muchísima gente a sus filas. Y eso habla, ¿no? El trabajo que se viene realizando. Nosotros, el tener la posibilidad de la permanencia este año nos hizo darnos cuenta y compartir, ir de la mano y ver el trabajo que realmente realiza y desde cuándo lo realiza. Nosotros ya desde abril vimos gente trabajando en los galpones. En lo personal nos toca vivirlo con Comparsa Imperio por ahí, porque Comparsa Imperio tiene su taller, si se quiere, en el Corsódromo. Pero también hemos visto y hemos compartido de que las otras tres comparsas, ya sea Bella Zamba en su taller, en Club Alumni, Ráfaga en La Bianca y Comparsa Emperatriz en su taller de Coldaroli, también estuvieron trabajando a full para que uno tome un poco de conocimiento de lo que es. Uno ve el evento así, que vos decís unas comparsas, wow, qué cantidad de gente, qué hermoso show, que todo aquello. Bueno, para preparar eso hay un diseñador que arme toda una carpeta de estilos, de traje, los vestuaristas que tienen que estar armando detalle por detalle. Cada uno de los vestuarios, toda la escuadra totalmente distinta, los ritmistas que están cada uno con sus instrumentos arreglando, mejorándolos, comprando inclusive más, también tienen su propio vestuario, los músicos con los samba, la comparsa en sí, armando la historia que cada una cuenta, cada uno de los carnavales, son muchísimas cosas, tiene una impronta nuestro carnaval tan nuestra, que está bueno, pero que lleva justamente este sacrificio, que lleva justamente a mejorarle, que el carnaval de Concordia sea uno de los carnavales más visto cada vez más por... Sí, seguro. ¿Te tomás esto de lo que dice el turista, el visitante? Sí, porque sí. A mí me pasó de hablar con gente que ha ido a Gualeguaychú y viene acá y la pasa muy bien. ¿Qué rol le das a la gente? Porque la gente de Concordia también le da ese color a las tribunas. ¿Son polenta acá o no? Nuestro carnaval es muy, muy, muy nuestro, muy del residente concordiense. Yo siempre, parece una frase hecha o reiterada, pero es una realidad. Cerca del 90% de nuestro público es residente concordiense. En nuestro carnaval se hace mucho, por eso es tanto la pasión de nuestro carnaval. Por eso el turista que viene por ahí no le es tan lindo ir al VIP turista, y por ahí muchas veces prefiere, por ejemplo, los hermanos uruguayos que comparten mucho nuestro carnaval. Ellos vienen y les gusta identificarse cada una de las noches que vienen con cada comparsa e ir a esa tribuna en donde se vive el grito, donde se vive el color, donde se saben desde la última, desde la primera a la última letra de su samba, y nada, se escucha mucho. Es más, nosotros todas las noches de carnaval lo que hacemos, tenemos personal nuestro del ente de carnaval que justamente anda con una planilla donde se entrevista al público, exacto, y se le pregunta cómo lo estás pasando, bien, mal, qué cambiaría, te sentís cómodo, no, y si no te sentís cómodo, por qué no te sentís cómodo, el horario te gusta, no te gusta, el sonido se escucha, no se escucha, todo, y con eso lo que hacemos, no solamente ir trabajando cada lunes posterior a cada sábado de desfile, sino que una vez finalizado el carnaval nos sentamos con el equipo de trabajo y decimos, bueno, en esto se falló, en esto se falló, en esto se falló, en esto se falló. Sin ir más lejos, lo primero que hablamos fue el tema del servicio. El servicio, si bien me dicen, sí, pero ustedes no son responsables, me ha dicho mucha gente, sí, no, somos responsables. Sí, de alguna manera. Y hay que tomar conocimiento de eso para mejorar, obviamente. Va a haber combo de entrada, dice acá, te lo pregunto una familia numerosa, dice, te lo tiro como oyente. Bueno, después te mandan muchos saludos y todo, y también preguntan valores de las entradas. Eso está confirmado. Bueno, el del combo lo pregunta alguien porque tiene una familia numerosa. Estamos realizando sorteos y combos de la página del carnaval. Perfecto. La página del carnaval. Perfecto. Y seguramente llegada a las noches y entre noche y noche también se realicen combos. Independientemente de esto, el factor valor, factor económico de las entradas, yo creo que nunca fue un impedimento para nuestro público para acercarse a nuestro carnaval, porque sinceramente un evento de varias horas y... sin ánimos de menospreciar a nuestro carnaval, pero es uno de los carnavales más baratos siendo que es uno de los carnavales más populares de nuestro país. Y así todo, el público tiene una variedad económica totalmente distinta para acercarse y vivir nuestro carnaval. Tiene las entradas más baratas hoy por hoy están 7.000 pesos, que son las de las tribunas, por darte un ejemplo, pero también tenemos valores de 300.000 pesos, que son los de las mesas que están cuarta y quinta noche, que están en el sector central, en el medio, en primera fila, por darte un ejemplo. Vos me decís, eso no puedo abonar. Sí, bueno, pero el ente te está dando la posibilidad, de la organización, perdón, te está dando la posibilidad de que vos tengas un sector de tribuna, tengas un... que no, está intercomunicada, sí, la tribuna que está intercomunicada, o sea que vos, es mucho por el horario de llegada, no es que vos, si pagás un poco más, vas al sector más, no, bueno, también tenés sillas que tienen otros precios, tenés las mesas que depende del sector, la fila y la ubicación van modificando sus precios, que por cuestiones lógicas son más, algunas más altas y otras más bajas, tenés los camarotes que este año se agregaron, y también tenés otro sector que se va a salir a la venta seguramente con la sexta noche, que es un sector nuevo, que va a ser de mesas también, pegado al VIP, es como la continuidad del VIP, y va a estar en el inicio de la manga, donde estaba el sector de discapacidad. En el sector de discapacidad se va a pasar a ubicar en el sector de enfrente, y en ese sector donde estaba, vamos a continuar, si quiere, con el VIP, pero con la modificación de que estas mesas van a tener un valor absolutamente accesible para que el público por ahí que quiera vivir de otra forma distinta el carnaval, o lo considera más cómodo en una mesa que por ahí en las tribunas, o parado mucho, pueda vivirlo. Así que esa es otra de las modificaciones respecto a lo que hace la infraestructura de nuestro evento, ¿no? Te van a hacer laburar, Francisco, verá que van a estar movidas las modificaciones. Bueno, che, Luis, un gustazo como siempre. Si querés agregar algo acá, pregunta si va a haber invitado. Bueno, hay un montón de preguntas de los oyentes, pero si querés agregar algo. Más que nada, vos sabés que, como vos dijiste, está bueno, es un espectáculo para el concordiense, obviamente que se abre la posibilidad de que vengan los turistas, y nos encanta que vengan, pero es un evento de Concordia y por eso está bueno lo que dijiste. Vos sabés que yo me agrando, y me agrando mucho, con mucha razón, con lo que es nuestro carnaval. Nosotros, como lo mencionaba recién, nosotros los que son figuras conocidas así del ámbito, sinceramente no es algo esencial para nuestro carnaval. Yo siempre lo manifesté, es preferible reinvertir ese dinero, claro, en otras cuestiones, exactamente. Y me agrando un poquito más y te digo que casi todas las noches vienen famosos a nuestro carnaval. Algunos piden que se los nombre, otros prefieren venir. Obviamente que se comunican con la por medios de intermediarios, con la organización, para que tener algún lugar acorde, pero vienen a disfrutar ellos de nuestro carnaval, y no que nosotros disfrutemos por ahí de ellos. Que le paguen, vienen ellos. Esta edición que pasó, hemos contado con muchos. Ya hace poquito tuve la posibilidad de compartí una comida, por darte un ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, con Rodrigo Mora, jugador de River, y también me pidió si podía venir el evento, estar tranquilo, ¿no? Pero sí, olvídate, más vale. Y así con cantidad de figuras, me hablan de intermediarios, que ya sea de acá de Concordia, o de amigos que me han quedado de la ciudad de Buenos Aires cuando estuve estudiando allá, y me dicen, che, tengo una fulano o fulana que quiere ir, tengo fulanito que quiere ir, tengo qué noche podría ir, qué noche. Y así lo vamos ubicando, pero invertir desde el ente, y más ante este desafío que estamos en la autosustentabilidad, el invertir en un famoso, no voy a prometer algo que no se va a hacer. Perfecto, ahí está, ¿eh? Luis, un gustazo, buen cierre de año, de un año con balance positivo. Sí. Y bueno, lo mejor para lo que viene, che, que sería un desafío importante. Como te dije al principio, uno de los eventos más queridos por el concordiense, así que lo mejor. Gracias, muchas gracias. Como siempre te digo, 100% de disposición, invitarlo a vos y a todo tu público oyente, que el sábado 3, este sábado que viene, en el Centro de Convenciones, estaremos haciendo oficialmente el lanzamiento de la edición 2026 de nuestro carnaval. La entrada será será libre y gratuita. Será una noche llena de sorpresas, llena de lindos momentos, momentos emotivos, momentos musicales para compartir. Y acérquense, es un lindo evento que año a año va creciendo cada vez más. Contamos con la participación de las cantinas de cada una de las comparsas, que esto le genera un ingreso también a las comparsas. Y bueno, obviamente con la presencia de todas y cada una de nuestras hermosas figuras que hacen a nuestro carnaval, con mucho ritmo y ni hablar que con mucho color. Así que muchas gracias. Ahí, a ver si querés sí, no, entre una de las innovaciones por ahí. Bien, ahí, me gusta. Que me estaban recordando. Además de esta autosustentabilidad que uno busca y trata de ubicar bien cada peso, de ubicar bien cada gasto y de amortiguar obviamente los gastos que se hicieron de más por ahí en otras ediciones, también con una gestión se pueden lograr modificaciones y mejoras. Por ejemplo, nosotros este año, que no te lo comenté la otra vez, vamos a contar con la presencia por primera vez en nuestro carnaval de jurado de Río de Janeiro. Ajá. El jurado de Río de Janeiro, que lo que conllevan para nuestros ritmistas, para la batería, los mejores, los Messi de la batería, están justamente en Río, son mestres de Río de Janeiro o de San Pablo. Y tener la posibilidad, teniendo las baterías que tenemos, de más de 200 integrantes, que son lejos la mejor, para mí, son lejos la mejor del país, lejos. Y tener la posibilidad de que nos jure, es para ello, es un anhelo que hace muchísimos años lo venían solicitando. Y este año, sinceramente, a pesar de las dificultades por ahí económicas, caminando la calle y gestionando, se lo pudo lograr. Y esto gracias a la presencia de una empresa aérea muy conocida, que esta vez tiene centro nuestra. Una de sus sedes tiene centro en nuestra ciudad de Concordia. Déjame nombrarla, por favor. Pero la empresa al mundo, con también la grandeza que le da nuestro carnaval, que una empresa tan reconocida forme parte. Y bueno, ellos han hablado, se le pusieron las condiciones. Sinceramente, no se le pidió un peso, un solo peso, pero sí la posibilidad de que ellos puedan gestionarnos los aéreos de nuestros jurados a nuestra ciudad. La verdad que accedieron al 100%, accedieron inclusive, acá te tiro una primicia, accedieron al sorteo de dos aéreos a la ciudad de Río de Janeiro, también para sortear la última noche de nuestro carnaval, con una metodología muy similar a la que se realizó cuando se hizo el sorteo de la Casa de Viviendas Roca en su momento. Bueno, se van a ir sorteando por noche, eligiendo 5 semifinalistas, y la última noche, entre los 30 semifinalistas, se va a elegir al gran ganador, el cual va a poder ir con un acompañante a la ciudad de Río de Janeiro. Así que eso también es primicia, Che, te pregunta de curiosidad, ¿hay requisitos para que la comparsa se inscriba? ¿Hay algún pedido puntual desde ustedes hacia las comparsas? Te doy ejemplo, algún tipo de seguro, algún tipo, hay algunos condicionamientos, hay parámetros de edad, creo que no, porque vos ves los chicos y queda re lindo, pero te pregunto, ¿hay algunos pedidos puntuales del ente a las comparsas? Sí, esto es una competencia, las asociaciones, sociedades que son las comparsas, tienen que cumplir con varios requisitos. Tienen que, bueno, primero requisitos de forma, requisitos formales, que son la presentación, ya sea del estatuto, todo actualizado, la inscripción bien correctamente actualizada, todos son requisitos administrativos que cualquier persona jurídica tiene que presentar y tiene que ir actualizándolo bien. Una vez que nosotros tenemos eso, que eso se lo presenta el ente, y el ente de manera formal en una carpeta lo que hace es presentarlo por mesa de entrada para que las comparsas queden inscriptas al municipio y se apruebe, vienen los requisitos también de competencia. Nosotros, para que todos los integrantes, que son muchísimos, estén legalmente asegurados en su momento por quien sea parte de nuestro carnaval, Necesitamos que cada integrante tenga el apto físico. Ese apto físico, ¿cómo se realiza? Bien. Se realiza con cada integrante que se acerque a los centros de salud médicos que hay en nuestra ciudad, a los hospitales, o en su, como hacemos todos los años, por ejemplo, hoy hacemos uno y ya hicimos dos jornadas, realizamos en conjunto con la Subsecretaría de Salud la posibilidad de que durante 3 horas en el ente de carnaval se encuentren profesionales de la salud para realizarle de manera gratuita al integrante estos aptos físicos. Después tienen que presentar una carpeta. La carpeta de diseños que se llama cada una de las comparsas, esa carpeta, justamente de los diseños que van a llevar adelante todas las escuadras. Este año se le agregó, agregó que tienen que realizar. Y cumpliendo plazos de tiempo. Todo, antes de tal fecha tiene que presentar. Todo se realiza con plazo. Obviamente que no vamos a ser mentirosos, siempre los plazos también se van prorrogando y son muchos requisitos. La carpeta tiene que estar totalmente completa, la historia que cuenta cada una de las comparsas cada año tiene que estar bien detallada. Nosotros, al ir agregando cosas, porque al ir mejorando nuestra competencia, también vos tenés que ir agregando cuestiones reglamentarias, ampliando. Y en nuestro caso, como Carnaval de Concordia, aclarando muchas cosas, y se van agregando justamente nosotros. Todo va de la mano, lo que te decía, que el jurado, fijarlo con tiempo, elegirlo, tener reuniones con cada uno de los rubros que elijan al jurado, que todo aquello, lleva también a aclarar lo que el jurado, aclarar al jurado lo que son cada uno de nuestros ítems, qué es lo que se evalúa, que venga con las reglas claras ya el jurado de antemano y no que pregunte acá, che, ¿qué significa para ustedes esto que sirve? Bueno. Todo eso conlleva que, por ejemplo, uno de los requisitos también sea de que la historia de cada comparsa, el cuento de cada comparsa que se realiza cada año, esté bien detallado, porque eso se le hace llegar al jurado. Este año también vamos a contar con los descargos de, por ahí, el director de batería que quiera hacer ante los jurados en cada una de las entrevistas, un descargo de los representantes de cada uno de los músicos para que cuente un poco el samba, pueda explicar cada uno el samba ante los jurados, ni hablar que la oratoria obligatoria que establece nuestro reglamento por parte de las reinas también se va a mantener. Pero sí, son... Muchísimas. Sí, el otro día estuvo Diego Sabré, secretario de Salud, y dice que hicieron curso de RCP, puede ser, con la gente. Está bueno eso, che. Sí, los chicos de salud, encabezados por Dieguito, siempre están a disposición, la verdad que siempre predispuestos. Nosotros, por ejemplo, bueno, el que hacemos hoy, lo hacemos de manera privada con el ente de carnaval, pero por ejemplo las otras dos jornadas de salud la hizo Dieguito con toda su gente, gente dependiente de su subsecretaría, y es impresionante, se hicieron, mucha gente iba a tomarse la presión, que la altura, peso, todo eso, y conseguía apto físico, y se iba con las vacunas que por ahí le faltaban, porque su carnet de vacunación, impresionante la cantidad de gente que se pudo vacunar, y todo eso fue gracias a la predisposición absoluta de la Subsecretaría de Salud encabezada por Diego. Este día lo hacemos como extra, con la presencia de dos enfermeros y un médico contratado de manera privada por parte del ente, para poder facilitarle a varios integrantes que se quedaron sin poder hacerse el apto físico. Perfecto. Luis, un gustazo como siempre tenerte en el programa. Siempre es grato charlar con vos. Nos recontrapasamos como siempre, pero vale la pena, ¿eh? Así que lo mejor para lo que se viene. Dale, querido, muchas gracias a vos. Francisco, gracias por acompañarnos, y lo mejor, che, ¿eh? En este, obviamente, desafío importante porque viene con cambio. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y vamos a seguir con más Mañanas del Sur.